Último momento, cortamos este aviso de la compañía telefónica de su excelencia para comunicarles noticias raras. Adelante, Ezequiel. Premios Guinness, una pareja que se ha casado 100 veces. Lauren and David Blair son una pareja fuera de serie. Y es que lejos de ver la hora de separarse o divorciarse, no ven la hora de volver a confirmarse su amor y compromiso marital, pues se han casado en 100 ocasiones. Un caso de zoofilia en Victoria. Vecinos del primer cuartel encontraron a un hombre de 51 años teniendo sexo con una petiza. Tras un altercado con los dueños del animal, el hombre fue detenido por la policía bajo el cargo de ebriedad y desorden. Preocupación de los vecinos porque no es la primera vez que sucede. Lluvia de papagayos borrachos en una ciudad de Australia. El néctar contiene una sustancia que provoca la embriaguez de las aves, que pierden el control de sus movimientos y caen al suelo. Pánico en Australia. Padres demandan a su hijo de 41 años para que se vaya de su casa. Una pareja italiana inició una acción legal para obligar a su primogénito de 41 años a abandonar su hogar de una buena vez. Estas fueron las noticias, espero que esté informado. Seguimos con el programa Interferencia en el Dial. Adelante.